el ferry en que te vas. El amor empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. Empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó.